Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces, FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Noticias con Mate, este programa de noticias y de información a través del cual buscamos hacer una síntesis, resumen de noticias de lo que fue pasando esta semana y que nosotros consideramos importante o interesante volver a mencionar, contar y reflexionar junto a los y las protagonistas de esas noticias. Romina Gómez, quien les habla, y estamos con todo el equipo de Noticias con Mate a full aquí. Buenas tardes, tardes, noche, como siempre, todos los viernes, en este otoño, invierno, ya invierno, Romy. Y bueno, sí, estamos aquí con todo y contento por visitas también que están acá en nuestra casa. Sí, se viene un nuevo programa de Noticias con Mate, con novedades, invitados. Realmente hoy va a ser un gran día. Sí, estamos, y ahí del otro lado está Pablo Díaz Mayorga, que está en la operación y puesta al aire acompañándonos. Además está, bueno, la Biblioteca Popular Darío Santillán, que está abierta en el día de hoy, así que pueden venir a visitarla. También están las compañeras de la Biblio ahí para atenderlos. Y tenemos visitas también, que en un ratito vamos a estar presentando y contándoles un poco el trabajo que se hace en la escuela sociocomunitaria, como se llama, ¿no? Sí, que está acá cerquita de nuestra de acá, radio. Sí, sí. Bueno, les contamos que actualmente tenemos una temperatura de 13 grados 6 décimas en la ciudad de La Rioja con el 57% de humedad y, como han podido ver durante todo el día de hoy, estuvimos con el cielo completamente nublado. Va a seguir así durante el resto de lo que queda de este día, incluso para mañana sábado también va a estar nublado y hay probabilidades de lluvias tanto por la mañana como por la tarde y noche también. Para mañana está prevista incluso una mínima de 4 grados y una máxima tan solo de 14, así que abrigarse bien y si va, tiene que salir, calzar botas, paraguas y todo un poco eso, porque sí, porque pinta que llueve, por lo menos el servicio meteorológico así lo dice. Ya se va a ir mejorando para cuando comience la semana, para el día lunes, por ejemplo, ya tendremos máximas de 15 grados y ya volverá a salir el sol en el cielo riojano. Bueno, y algunos de los temas que vamos a estar repasando en la tarde de hoy tienen que ver con la citación a indagatoria que se realizó al ex jefe del ejército César Milani. La citación se conoció esta semana, pero la declaración va a ser la semana que viene, más precisamente el día martes 28. Vamos a estar con Alfredo Olivera, en comunicación con él para que nos, bueno, comente, porque en realidad la citación tiene que ver con una causa que se ha iniciado por una denuncia que él realiza, ¿no? Claro, Alfredo, sí, Olivera, sí. Expreso político. También tenemos el tema de la gripe A, que ha sido un tema que ha revolucionado de nuevo, ha estado presente en los distintos medios de comunicación de la semana, que es grave, que no es grave, que hay que suspender clases, que no hay que suspenderlas. Finalmente se adelantó el receso invernal para... próximo fin, viernes sería. Sí, para los empleados de la administración pública, pero solamente aquellos que estén en grupo de riesgo, que se llaman, les vamos a contar de eso. Pero bueno, volvió a hablar el ministro respecto a lo preocupante o no de la situación. También estuvo AMP en los titulares de algunos medios respecto a si van a pedir la suspensión de las clases. De eso vamos a estar hablando también en el día de hoy. También vuelven al trabajo 400 operarios que habían sido suspendidos de hilados. Esto se confirmó también esta semana, una buena noticia. Y también tendremos información respecto al proyecto de reforma electoral que fue elevado a al Parlamento, sí, a diputados de la Nación. Un proyecto del Ejecutivo que les vamos a estar contando algunos ítems que tiene este proyecto. Una vez más se reforma el sistema electoral en Argentina. Recordemos que ya hubo una reforma hace poquito, incluso ahí fueron... con el tema de las PASO, por ejemplo, que se incorporó, exactamente. Que no estaba ese tema. Bueno, entre los puntos de esta reforma está el tema del voto electrónico, por ejemplo. Pero un detalle que sigue quedando a disposición, diríamos, de las provincias en el marco de sus autonomías, si adhieren o no a esta ley. Igual que pasa con la ley actual, digamos. Entonces, bueno, ahí está la oposición que está pidiendo que la provincia se adhiera a esta ley. Así que, bueno, vamos a estar contándoles un poquito de eso. También vamos a estar incorporando una columna que va a estar saliendo todos los viernes de un colega periodista riojano, Matías Meragelman, que nos va a estar hablando de temas económicos, pero no de la economía por ahí como esa que no entendemos nada, sino, bueno, justamente la idea es poder charlar con Matías sobre algunos temas de la economía, de lo concreto, de lo cotidiano. Y poder desglosar o desmenuzar qué implica ese todos los días de la economía, qué nos implica en relación a cómo se va moviendo la política en relación a eso también. Sí, hay como un dicho, no sé si Jaureche, Pablo, ¿quién es el que decía cuando te hablan los economistas y no entendés nada es porque nos están jodiendo bien? Sí. Así que bueno, ojalá Matías nos va a ayudar a aportar, un muy buen periodista. Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de una nota especial que realizó Cooperativa Voces junto a su productora y lo vamos a repasar aquí en la radio también. Se trata de otro caso de violencia policial en nuestra provincia, en nuestra capital específicamente, vivió el joven Adrián Lozada. Su mamá estuvo aquí en los estudios de la radio, pudimos entrevistarla. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de esta señora. Y también, bueno, conocer un poco más cuál es el estado de salud de Adrián Lozada, de 26 años, hasta esta semana, a principio de esta semana, permanecía en el hospital en la unidad de terapia intensiva. Estos serán algunos de los temas que vamos a estar tratando este viernes 24 de junio. Nos vamos a ir a la primera pausa musical y enseguida ya estamos con el repaso de toda la información local y nacional. Antes que despiertes, quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad. No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos, aunque me claves la otra mitad. Lo que no te muestran en los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Muy bien, continuamos aquí en esta tarde noche ya en Noticias con Mate y estamos arrancando de una manera linda, muy particular, porque seguramente también vamos a seguir desarrollando las noticias, pero de una manera más temprana, porque son los chicos, bueno, está bastante fresco, y así que nos estamos presentando. Ellos son estudiantes del séptimo grado y profes, vamos a presentar ya, de la Escuela de Gestión Comunitaria. Eva Perón, ¿ya tiene el nombre instituido? Todavía no lo tenemos, bueno, instituido, pero bueno, muy pronto vamos a hacer la inauguración de ese nombre. Bueno, muy lindo. Bueno, estamos aquí presentes con las chicas del séptimo grado B y C del turno tarde para dar a conocer primero los proyectos que vamos a trabajar este año en la Feria de Ciencias y particularmente decirles cuándo va a ser y en el horario, ¿no es cierto? Bueno. Va a ser el viernes primero de julio. Sí. Y se va a comenzar a las 8 de la mañana, 8:30 a 12 horas. Después se hace una pausa y se regresa de 14 a 16 horas. En los dos turnos. Y el acto de cierre se hace ese mismo día a las 17:30 horas. Ah, muy bueno. Dijo su nombre, profe. Señor Claudia Mercado. Claudia Mercado, está Laurita Santos. También nos acompaña, también como profe. Y a las chicas también nos van a decir su nombre y el curso. Bueno, yo soy Ivonne Agüero y soy de séptimo C. Séptimo C. Yo soy Victoria Bustos y soy del séptimo C. ¿Y la otra compañera? Yo me llamo Joardy Camil y soy de séptimo B. Bueno, nos van a contar desde sus palabras un poco las vivencias, lo que les parece, esto es lo que nos contaba la profe. Qué lindo, esto están trabajando en este mes, en este marco de educativo, el tema de ferias de ciencias, donde los chicos, me imagino, hacen uno... ve las actividades que realizan. Distintas. Sí, nosotros comenzamos desde el mes de marzo a trabajar. Claro. Bueno, y se van plasmando las distintas actividades en los distintos meses. Bueno, algunos proyectos llevan más tiempos, claro, de elaboración y otros, bueno, son más sencillos. Claro. ¿Sí? Tenemos un listado de algunos de los proyectos, sí, quiere que le cuente. Bueno, que nos cuenten para que la audiencia vamos viendo, que refleje un poco el trabajo de la Perfecto. Escuela. Perfecto. Bien. Por ejemplo, tenemos Bienvenido Brócoli, de primer grado, La Risa, Una tejedora muy especial, Por las dudas cruzamos los dedos, Busca palabras, Un termómetro particular, hablamos del ciberbullying, la obesidad infantil, el hipo, hip hip, colores saludables, el método ABN, los cuerpos geométricos, los sismos, cocinando con la penepa, elaborando mermelada de penepa, cuál es tu favorito, el chañar, un árbol en mil usos, y más allá del azúcar, y tenemos también, bueno, la huerta escolar. Ah, bueno, bastantes proyectos, bastantes líneas de acción, podríamos decir. Y las chicas, ¿qué nos pueden contar? Algunos recién charlamos fuera de micrófono, creo que el ciberbullying estuvieron trabajando. ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Qué investigaron? ¿Por ahí qué conocieron? O ¿pasa el ciberbullying ustedes entre ustedes, en los chicos, o en otros lugares de la ciudad o del mundo? ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo fue trabajar ese tema? ¿Es el ciberbullying? Sí, eso es ciberbullying. Ajá. Nosotros trabajamos sobre los acosos a otras personas entre las redes sociales y todo eso. Uh-huh. ¿Y fue, investigaron, leyeron, vieron el tema ese? Sobre. Sí, también vimos video y todo eso. Uh-huh. ¿Y trabajaban de manera grupal con otros chicos del curso, con otras chicas, así? Nosotros trabajamos entre nuestro curso nomás, digamos, y ahí hoy hicimos encuestas entre otros cursos para ver si ellos sufrían ciberbullying o ciberacoso o otras cosas. Claro, en la misma escuela ustedes hacían entrevistas, sí. Encuestas a los... ¿Y qué cosas salían? ¿Qué decían los chicos? ¿Sufrían o no sufrían ciberbullying? ¿Qué tipo de ciberbullying vivían? Algunos sí sufrían ciberbullying, pero también ciberacoso entre las redes sociales, por ejemplo en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en todas esas redes sociales. Como que hay distintas maneras o formas, como decimos, ciberbullying, sí. Ciberacoso. Y las otras chicas, Victoria, ¿qué nos pueden contar de este tema? ¿Es preocupa? ¿Cómo lo ven ustedes como chicas, como chicos que están creciendo y que ya van a ir a la escuela, secundaria, ahora están en la primaria? Y que uno ve ese fenómeno también, ¿cómo les pasa o cómo qué opinan de ese tema? ¿Qué opinión tienen de ese tema del ciberbullying? ¿Cómo lo ven ustedes como joven, como chicos? ¿Está mal? ¿Cómo qué pasa con ese tema? Lo vemos como que está mal, pero ya pasó muchas veces, como ya pasó en muchos lugares y ya, bueno, lo vemos así como que está mal. Aunque uh-huh. A nosotros nunca nos pasó, pero nos ponemos en el lugar de los chicos que seguro que están sufriendo por eso. Claro. Y en la investigación que fueron haciendo y esto que descubrieron, que ven, ¿qué propuestas se podrían hacer? ¿Qué actividades, qué cosas se podrían hacer para parar ese ciberbullying, para cambiar esa forma de conductas, podríamos decir? ¿Qué cosas creen ustedes han pensado? ¿Por qué acciones se podrían hacer en la escuela, en el barrio, en la familia, en el mismo... la computadora, ¿qué cosas se podrían hacer para cambiar eso, para mejorar esa situación? Nosotros investigamos, por ejemplo, que sería mejor bloquear o eliminar en las redes sociales esas personas que tienen esa que nos acosan y todo eso. Uh-huh. Sería una de las formas, porque sí. Por ahí sí, lamentablemente hay personas que tienen esa actitud como desde un lado malo, podríamos decir, y bueno, no cambian y se mantienen esa actitud, entonces una me parece que es como una actitud de prevención. Sí. Primero, por lo menos. No quedarse enganchado, como decimos, con una persona que nos está agrediendo, nos está provocando por ahí. Sí. ¿Sí? ¿Y qué decían? ¿Y los profes, los otros chicos, qué expresan también? ¿Son varios profes que han trabajado o algunos profes nomás? ¿O la seño de ustedes nomás de este tema? Digamos que no todos profes, pero algunas seños sí. Ajá. ¿Otras profes han trabajado otros temas? Sí, otros temas diferentes que el nuestro. Claro. Qué bueno. ¿Y qué les parece la escuela? Por ahí hablando con este tema puntual, pero también cómo lo van viviendo en la escuela. Ustedes ya se están recibiendo este año, ¿cierto? Sí. ¿Están terminando? ¿Hicieron todos los años en la escuela desde el primer grado, desde chiquita? Sí. Ajá. Yo vengo, por ejemplo, desde jardín. Mira, desde jardín, del inicio. Y ahora que se están despidiendo prácticamente, haciendo investigación, aplicando seguramente herramientas científicas de investigación. ¿Cómo ven ese paso que están dejando en la escuela, lo que les brindo la escuela, estas cosas, la feria de ciencia, investigar sobre algún tema, cómo vivieron todos estos años en la escuela y sobre todo en este último año con este tipo de investigación de temas que trabajan, que son temas preocupantes como el ciberbullying, el acoso, la huerta, algo lindo? ¿Cómo ven ese tema de la escuela? Bien, nos vemos bien. Ajá, ¿se van contentos de la escuela? Sí. Bueno, y otro tema que me dice acá Laurita también que trabajaron, el tema de la huerta, algo tan lindo porque uno conoce la escuela y un espacio muy grande, la escuela tiene mucho terreno. ¿Qué nos pueden contar de la huerta? Algo tan tan lindo, tan saludable y hoy tan necesario, sobre todo con el tema de los precios y los costos de la comida. Nosotros séptimo C trabajamos con la huerta escolar, pero la nuestra es una huerta orgánica. Orgánica. ¿Qué sería más o menos orgánica? Algo más sano, creo que tiene que ver, sí, con la sí, tierra, sí, ¿cierto? Sí, con la que creo que no tiene fertilizante, no tiene nada. Claro, eso es lo que es más bueno. La semilla, la tierra y... Sí. Y el agua. Y el agua y el cuidado. Sí. Ajá, ¿hicieron la huerta en la escuela? ¿Construyeron? Sí, sí. ¿Cómo la hicieron? ¿Con otros chicos, ustedes? Nosotros trabajamos con los chicos de sexto... Uh-huh. De sexto C. ¿De otro grado? Sí. ¿Y ahora la tienen ahí, la mantienen? Sí, sí, cuando podamos cuando vamos. Cuando podemos vamos a ver, claro, a limpiar. Claro. Y sería muy importante, me imagino, de eso después llevar como una conducta, como una práctica a las familias, empezar a animarse a hacer la huerta en la casa, ¿cierto? En el patio, ¿se ven esas cosas por ahí? ¿Tratan sí, de hacer? Eso tratamos de hacer. La seño nos está, digamos, ajá, enseñando a construir una huerta para que después nosotros le enseñemos a nuestra familia cómo hacerlo. Claro, muy bueno ese. ¿Y qué otro proyectito quieren contar? El ciberbullying y la huerta. ¿Alguna otra, otro resumen de otro proyecto por ahí, Laura? Víctor, quería contarte, sí, también, aportando a lo que las chicas dicen, que el proyecto de la huerta también se está trabajando en articuladamente con el INTA, que nos provee no solo las semillas, sino el asesoramiento. Técnico, claro. Y exactamente. Y bueno, la idea es que los chicos primero aprendan todo el proceso en la escuela y después en una segunda etapa ellos van a llevar los almácigos ya para ponerlos en su casa. Y de acuerdo a la superficie que ellos tengan disponible va a ser lo que lleven y también a lo que les lo que la familia consume normalmente. Demanda, claro. Pero bueno, exactamente. Ese tipo de sí, emprendimientos, sí, o de salida, de ayuda a la economía familiar. ¿Sería? Exactamente. Entonces la idea, aunque sea en un cajón, en un tacho, sí, los que no en tienen, macetas grandes, en macetas, y la mayoría de las familias tienen espacio, tienen patio, así que se va a promover eso y hemos hecho una encuesta también para ver qué espacio tiene disponible cada familia y en función a eso vamos van a llevar los chicos la cantidad de almácigos y de especies que puedan llevar a su casa de acuerdo a lo que tienen disponible. Claro. No sé si la señora sí, Claudia sí, quiere también quiere aportar algo más sobre eso. Bueno, se viene la etapa de la recolección de las hortalizas y verduras. Claro. Pero bueno, es como que el frío nos ha jugado en contra. Sí, está. Y las lluvias también abundantes. Así que nosotros tenemos todavía las plantitas pequeñas. Y vamos a llevar lo que vamos a comprar para poder enseñarle a los chicos a elaborar las distintas recetas que ellos pueden elaborar, por ejemplo, pizza de hortalizas. Que claro, muchas veces no es común tenerlas en el menú, claro, familiar, diario. Así que, bueno, le vamos a enseñar para que ellos también después puedan hacerlo en la casa. Aprender una variedad de comida. Exactamente. Saludable, sobre todo, eso es lo importante. Claro, en esta semana nosotros nos tocaría ya esa actividad, desde el lunes. Qué bueno. Así que, bueno, a full con muchas actividades y muy lindo lo que nos contaron. Y desde ya, por supuesto, abiertas las puertas de la radio, este espacio comunitario también, como es la escuela, y ahí quiero preguntar lo último a Laurita sobre ese tema precisamente. Ya saben, chicos y profes, para compartir aquí este espacio desde la información y el trabajo que hacen sobre todo en la escuela. Y sobre esto, Laurita, sí, para cerrar quizás, y ya seguramente va a dar para un programa, para otro, el tema de lo comunitario, que uno conoce por ahí algo, pero no es común, sobre todo en La Rioja capital o en La Rioja, no sé si en otras provincias, pero una escuela de gestión comunitaria, sé que lleva para mucho desarrollarlo y explicarlo, pero ¿qué nos puedes contar hacia grandes rasgos de lo que significa, en este caso vos como trabajadora de la educación, como la profe, los chicos, las chicas, estar en un espacio educativo comunitario? Bien, lo que significa es poder desarrollar un montón de iniciativas y de proyectos y de un modelo quizá diferente de gestión que nos permite tener autonomía, ¿no? Nosotros somos una escuela pública de gestión privada. Es pública porque los chicos que asisten a la escuela son de la zona, no pagan ninguna cuota y es de gestión privada porque nosotros podemos tener autonomía en muchas de decisiones que por ahí en las exactamente. Por ejemplo, el tema de los profes creo que la selección de la escuela, no por la junta. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces tenemos esa ventaja para nosotros enorme, perfil, imagino, totalmente, de buscar un perfil de docente cuando hace falta un docente que tenga que esta sensibilidad por y también un perfil social y comunitario, ¿no? Porque nosotros trabajamos también con la comunidad mucho, tenemos una comisión de familias, uh-huh. También tenemos mucho contacto con el centro vecinal. Es toda la zona de Bernet. Luis Bernet, Mirador, sí. Santa Rosa. Hay muchas en ese tema, sobre todo hay muchas familias de Bolivia también puede ser, muchos chicos ahí, sí, estudiantes. Sí, hay una comunidad muy grande. Boliviana, que asisten a nuestra escuela. Uh-huh. Bien, y casualmente nosotros tenemos el acto que le realizamos en homenaje a Bolivia, que va a ser el próximo mes de agosto. Suele ser 5 o 6 de agosto, sí. Así que bueno, nosotros le rendimos también, le enseñamos a los chicos a compartir la cultura boliviana con nuestra cultura. Así que es algo muy interesante. Celebrarle una fecha tan significativa para ellos como para nosotros, podría ser 9 de julio. Exactamente. Qué importante. Con comidas típicas, con sus bailes y demás que nosotros ya conocemos porque en estos actos ellos lo transmiten y lo comparten a toda la comunidad educativa. Qué lindo eso. Bueno, seguramente en algún otro programa nos gustaría por ahí recoger algunos testimonios de esa experiencia, sobre todo. Tengo el recuerdo de en Nonogasta, una vez por otro trabajo. Hay mucha colectividad boliviana en Chilecito y me acuerdo de la escuela primaria en Onogasta, una escuela pública de barrio, que ellos también hacían un tipo de celebración y respetaban y hacían todo, incluso con la bandera, los símbolos, por su colectividad cercana. Y qué lindo que escuelas públicas, de gestión privada o comunitaria, reivindiquen y tomen las necesidades de sus estudiantes, de la comunidad. Claro. Respete desde ahí acompañar eso, me parece, claro, lo felicitamos. Porque son parte de nuestra escuela, ellos con sus costumbres y las compartimos, ¿no? Sí, y de la patria grande, por supuesto. Totalmente. Hermanos y hermanas así nuestras es, de la patria grande aquí en América Latina. Sí, sí. Así que bueno, si quieren agregar algo, chicas, al final para despedirnos, algún saludito, y desde ya le agradecemos por esa visita tan linda. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi compañero de séptimo B y a mi señora Vanessa. Bueno, ahí las con Victoria. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis compañeros séptimo C y... Y a todos. Y a todos. Yo también le quiero mandar un saludo a mis compañeros séptimo C y... Bueno, nadie más. Y a toda la escuela. Sí, a toda la escuela. Bueno, muchas Víctor, gracias, profe, por señor. Último, sí. Perdóname, sí, sí. Por último recordamos el día... ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Es el día viernes primero, que sería la semana que viene, viernes 1, de 8:30 a 12 y de 14 a 16 están invitados toda la comunidad a conocer lo que los chicos desde nivel inicial hasta séptimo han trabajado durante todo este tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias. La dirección es acá cerquita de la Avenida radio, Luis Bernet y Santa Rosa. Santa Rosa, ahí sí. Entre el límite entre el barrio Bernet y el Mirador. El Mirador. Escuela de Gestión Comunitaria, le vamos a decir ya con su nombre, Eva Perón. Eva Perón. Es un trabajo muy lindo y seguramente me quedo para otra también con Laurita a trabajar porque hace poco vi que trabajó el tema de matrimonio igualitario. Sí. Algo muy lindo, muy bueno que haya trabajado como seguramente algunos docentes, muchos, pero en esa escuela y Laurita ahí lo trabajó. Así que son parte de las prácticas educativas, sociales que me parece que se permite esta escuela, este espacio y los docentes, bueno, con un perfil. Acorde ahí y que tiene que ver con mucho compromiso, me parece. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien, linda momento, linda charla, visitas estudiantes del colegio aquí primario, cerquita, nosotros estamos en el barrio Vial, recuerden, aquí a calle Colombia 2364, cerquita detrás de lo que sería toda la parte de las fincas del Lunlar, y a unas 10 cuadras, estaremos menos de 10 cuadras de la Escuela de Gestión Comunitaria Eva Perón. Nos vamos a la pausa y después de lleno con toda la información, todas las noticias, y desde ya agradeciendo la visita de los profes, de las profes y de las chicas.

Entonces, de ahí es que se formulan los cargos a Milani por ellos, por tortura y por privación ilegítima de la libertad. Claro. Alfredo, una consulta. Esta indagatoria, digamos, tiene que ver con esa declaración que usted hizo en aquel momento en el Nunca Más. No hay una nueva declaración o una ratificación de esa declaración. Es lo que ya estaba escrito en el Nunca Más. No, con posterioridad, Nunca Más lo mandaron a la justicia. Las denuncias aceptadas por la Comisión Provincial de Derechos Humanos son enviadas a la justicia ordinaria, provincial. Uh-huh. De ahí me llaman a ratificar o rectificar la mi declaración. Yo ratifico la mi declaración y el juez en ese momento se declara incompetente y pasa el original de todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y un original y una copia, digo, al Juzgado Federal de la Rioja. Por las leyes de obediencia de punto final, obediencia debida, no se procede en nada, o sea, no tuvo actuación ese expediente. Y cuando en el 2013 asume Milani como jefe del ejército, nosotros nos presentamos a ratificar la denuncia ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos y ya se hace un expediente por delitos de lesa humanidad. Y son llamados a declarar todos mis hermanos, nosotros somos cinco. Uh-huh. Están las declaraciones de mis cinco hermanos sobre el mismo tema. Es decir, sobre la detención, allanamiento y detención de mi padre y la situación por la cual, cómo lo dejaron, en mi casa, mi padre, es decir, enfermo y demás. Yo lo voy a ver a los 10 días, lo voy a ver a mi padre, estaba muy mal con una hemiplejía, que se tenía parte del cuerpo para poder, casi diría no se sostenía. Bueno, todas esas secuelas de esa enfermedad han sido producidas, que son los que, bueno, va a morir con esas enfermedades, como yo también. Yo tengo, como consecuencia de eso, tengo de la tortura y de todo lo que yo padecí, tengo un infarto curado, tengo los oídos que escucho a veces bien y a otras veces no tanto, y bueno, así, en fin, todo eso es consecuencia de todo aquello. Claro. Alfredo, una cosa es para dejar en claro esto, ¿no? O sea, cuando Milani asume como jefe del ejército, ya existían declaraciones y testimonios, en el caso el de usted, el de su familia, respecto a la participación de Milani dentro de, por lo menos como usted lo menciona, de secuestros, por ejemplo, o sea, de partícipe allí en los secuestros. O sea, cuando él asume esto ya se conocía, ya estaba. Año, claro, 85, es a donde ya interviene la justicia, claro. O sea, el 85 se entrega esto a la justicia. A partir de allí ya es conocido, lo que claro. Pasa es que Nunca Más no era del todo conocido, ¿me entiendes? Uh-huh. Por eso es que por allí el gobierno de Cristina Kirchner argumentó que no tenían elementos, por eso es que lo habían designado, no desconocían, digamos, todo lo que había pasado, ¿cierto? Bueno, finalmente lo van a sacar ya al final, próximo a la elección, ocurrió lo que ocurrió. Pero mi denuncia, la primera denuncia que hago de Milani es del año 79. Sí. En el año 79 yo estuve 4 años, 7 meses detenido en La Plata. 10 días estuve acá, de esos 4 años, 7 meses, solamente 10 días estuve acá y me llevaron a La Plata. Y en el año 79, yo fui detenido en el año 77, el 14 de marzo del año 77. En el 79, el juez federal se constituye en La Plata y nos dice que todos los que queríamos denunciar apremios ilegales lo podíamos hacer. Y allí yo denuncio los apremios ilegales y hablo de la presencia de Milani hostigándome en el juzgado federal y lo que me dijo y demás. Entonces, desde el año 79 está la denuncia contra Milani. Sí. El juez luego se declara incompetente y lo pasa a la justicia militar. La justicia militar me manda un oficial de alto rango a La Plata para pedirme que ratifique o rectifique mi declaración, mi denuncia de apremios ilegales, lo cual yo he ratificado. O sea que está ratificada en todos los extractos judiciales o militares en este caso, esa denuncia y la presencia de Milani hostigándome en el juzgado federal. Claro. Bueno, Alfredo, desde ya agradecerle esta comunicación. Por último, bueno, consultarle, sabemos que hay otras personas que también han sido citadas para el 29 y el 30, como el ex juez Roberto Catalán, también Francisco Santa Croce, que usted lo mencionó, el médico militar Leonidas Moliné y una serie de personas más que son sindicadas como partícipe, incluso muchos de ellos que ya tienen sentencia. En este caso, es por la misma causa, ¿están denunciados dentro de la misma causa o es a raíz de otra causa? No, yo no los he denunciado, pero es la evaluación que hace la fiscalía acerca de las responsabilidades que tienen esas personas en la causa, en mi causa. Bien, bien, bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estaremos seguramente comunicándonos nuevamente la semana que viene para conocer más detalles de la declaración de Milani. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la comunicación telefónica con Alfredo Olivera, militante por los derechos humanos, expreso político, y bueno, es una de las personas que denuncia desde el año 79, como él mencionaba, sí, a Milani como partícipe dentro de lo que fue la última dictadura cívico-militar. Sí, también recomendarles a todos los oyentes de Radio Voces que el miércoles de esta semana que viene empieza un programa Voces por la Memoria que estuvimos pasando este año los sábados, que se realizaba en tribunales federales en la puerta del correo, del sí, correo, porque bueno, fue todo el proceso funciona de la mega causa que estuvimos haciendo, una radio abierta junto con expresos políticos, AMP, Cooperativa Malaya y Independientes, y bueno, y Cooperativa Voces. De esa linda experiencia salió vamos a seguir continuando el trabajo y vamos a estar tratando el tema de Milani la semana que viene, incluso el martes también en Redando las Mañanas vamos a hacer una nota desde el lugar, porque justo el martes hacemos el Redando y es cuando tiene que declarar Milani, y bueno, y el miércoles vamos a andar un poco donde una de las personas, la que va a llevar adelante la conducción del programa, también inició otra causa, que no es esta, como querellante por Milani, o sea que tiene también mucha información para contar. Y bueno, ahondar en este programa que se llama Voces por la Memoria, todos los miércoles de 18 a 20 horas. Así que las invitamos, estamos preparando todo, hace un mes que estamos trabajando para que salga muy lindo el programa, así que esperamos que a toda la audiencia le guste. Escuchando a Mati, Romy, a Olivera, recién lo que charlábamos fuera de micrófono, que está, recién me mostraba Romy vía digital, ahí en la Biblioteca Mariano Moreno, si uno entra, el tema del libro Nunca Más Riojano, que fue editado creo como en el 2006, 2007, por ahí, por la legislatura provincial, si no me equivoco, a mediados del 2000, para ser distribuidos en algunas escuelas y bibliotecas. Es un volumen grande, y he tenido la posibilidad de leer, cuando saltó el tema, me acuerdo, hace 4 años, 5 años, el tema, desde que asumió Milani en 2013, como decía Olivera, las denuncias, las repercusiones, y uno lee todo el Nunca Más Riojano, donde están los testimonios terribles de todo lo que sucedió aquí, el laburo, gran trabajo que hizo esa comisión provincial, y la declaración de Olivera creo que debe ser de los testimonios de ex detenidos, presos políticos riojanos, la más extensa, por lo menos 12, 15 hojas tiene, en el Nunca Más. Después, por supuesto, están los otros testimonios de familiares del interior, de Chilecito, Capital, Aymogasta, de toda la provincia, que recorrió esa comisión, pero es contundente esto que nos decía Olivera. Es indefendible de que el gobierno nacional pasado haya argumentado de que no tenía conocimiento o argumento, de quién, o información, data de quién era Milán. He visto, es contundente, de por sí lo deben haber tenido, más allá del Nunca Más Riojano, creo yo, con todo, de asesores y gente cercana al gobierno, etcétera, pero mucho más es contundente la gente que pueda ver, leer ese testimonio, todo el Nunca Más Riojano como documento histórico de memoria. Pero precisamente lo de Olivera es el testimonio más contundente, y lo nombra, lo que contó ahí, esa secuencia de que llegan a la casa de su familia en el barrio ferroviario, lo sacan al padre, sufre toda una situación de un ataque casi al corazón, las torturas, la presencia de Milani ahí en la justicia, después en la cárcel. Es intachable los detalles que va dando Olivera sobre este tema, en el año ya 77, como decía, y esto por supuesto en el 84, el testimonio Nunca Más. Sí, bueno, y otra cosa a rescatar de todo, yo que estamos ahondando un poco en lo que son los juicios, muchas veces las declaraciones que se realizan de los testigos, creyentes, etcétera, etcétera, surgen también otras personas y otros nombres de los cuales la justicia tiene que ir anotando y, bueno, investigando. De oficio tendría que también llamar a declarar a ciertas personas y personajes que en el caso de La Rioja también tienen que ver a... Sobre todo civiles. ¿Sí? A civiles, sí. A civiles que de familias de Arcurnia, sí. Que hace que, bueno, que también esa... Estuvieron implicados, exacto. Apoyando, siendo cómplices. Sin y gente que en verdad es como la élite de la élite de La Rioja y que en realidad están ahí porque pisaron un par de cabezas. Claro, sí. Hablando llano. Sí, sí, sí. Nuestro juego es escaparle a la salida. Bueno, vamos a una pausa musical. Pablo, ahí en los controles, con algún temita lindo, como nos tiene acostumbrados. Somos huracán, no estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Estaba ahí, cada palabra sentí. 20 de diciembre en Capital Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. Y no estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. Que somos lo que somos en realidad. Somos viento. Viento. Hoy no estamos de paso. No somos fracaso. No estamos de paso. No somos fracaso. Ay, solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del dial. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer. Esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán. Estamos al aire, Pablo. Bueno, muy bien, acá entre mate y viendo las distintas informaciones, noticias, lo lindo que tenemos ahí para compartir en este día viernes último. No, esto nos queda un viernes más del mes. Ya estoy terminando yo el mes antes de el viernes. Yo creo que el 30 es jueves. Así que sería por ahí, no sé. Sí, viernes primero. Es el último viernes, entonces. Es el último viernes de junio, sí, del 2016. De mentir, te lo digo de vuelta. Y el viento. Bueno, vamos a ir con otra de las informaciones que estuvieron circulando esta semana y que tiene que ver con el tema de la gripe A. Bueno, finalmente se van a adelantar, que no son vacaciones, está mal dicho, vacaciones es receso, porque en realidad para la administración pública se da el receso en la época de invierno. Vacaciones para la escuela, claro, sí. Bueno, se adelantó el receso para los empleados públicos con riesgo de gripe A, es decir, no es para todos. Eso es lo que también queríamos aclarar respecto a esta información. Claro. Sí, es personas con riesgo de poder contraerla, que agrave su por salud. Su enfermedad, por, claro, su enfermedad. Sí. En realidad, bueno, fue una iniciativa del bloque de diputados justicialistas y es un proyecto que presentaron y que incluye a personas que, como decían, están en grupo de riesgo. Por ejemplo, aquellas que padecen obesidad, que padecen diabetes, algún problema cardíaco, claro, oncológicos, son inmunodeprimidos, es decir, que tienen enfermedades que afecta el sistema inmunológico. Para embarazadas y también para empleados con más de 65 años. Claro. Que además un dato a tener en cuenta, ¿no? Estos serían las personas para los cuales empezaría el receso el 27. Sí, y sería para las personas las cuales de verdad es riesgosa la gripe A, porque en realidad además Es una gripe, claro, como todas, pero en lo que para este tipo de personas que tienen otros problemas extra, digamos, dentro de su cuerpo su o algunas dificultades, problemas de salud, para estas personas sí es peligroso, podríamos, claro, digamos, ponerlo en esos términos. Concretamente, alguien que tiene HIV, que sería inmunodeficiente, claro, alguien que tiene un trasplante de órgano, alguien, claro, que donó un órgano, uh-huh, alguien que tiene cáncer, uh-huh, sí, incluso diabetes y sí, otras de ese, o sea, es por ahí, digamos, la cosa. Sí, y tenés, sí, que presentar, que bueno, era hoy, imagino, que, claro, podías presentar ya un certificado médico donde que avalara, claro, la situación de salud que pasarías a ser vulnerable ante esta epidemia o pandemia, no se sabe qué es porque no hay datos oficiales. Información, sí, certera, sí. Entonces no la podemos catalogar de qué, una cosa o qué alcance tiene realmente, claro, en la sociedad riojana. Sí. Bueno, después habló el ministro de Educación al respecto de esto también. Claro, Víctor, que también, por supuesto, lo que decíamos, el ámbito educativo, una gran población, como siempre, en cualquier lugar del mundo, el tema de las escuelas. Bueno, Juan Luna, el ministro de Educación, afirmó que las clases no se suspenden, confirmó que hay casos de gripe en las escuelas, pero descartó que las vacaciones invernales, vacaciones, como decíamos recién, en educación, se adelanten. O sea, descartó. Sería entonces las vacaciones dentro de 2 semanas estarían empezando, creo, sí, que el 8 de julio. Claro, ¿cuál es 8? El 8 de julio sería el último día. Sí, porque el viernes de feriado, creo, sí, sí. Y después también quienes hablaron al respecto fue AMP. Desde el gremio también aseguraron que no van a pedir por el momento adelantar las vacaciones, pero lo que sí se ha solicitado desde el gremio, desde la Asociación de Maestros y Profesores, es una reunión un diálogo con el ministro de Educación o con la ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, para obtener información. Lo que dice MP, nosotros no vamos a pedir el adelantamiento de las vacaciones porque en realidad no tenemos información certera o específica de lo que está sucediendo en las escuelas. No así el CELAR. El CELAR tuvo una reunión en el marco de las paritarias provinciales que se llevan adelante con distintos gremios docentes. Entre ellos el CELAR, claro, adelantó que ellos sí van a estar pidiendo que se adelanten las vacaciones. Consideran que los docentes están en riesgo, ¿no? Sí, por la presencia de la gripe, y ellos sí van a pedir. En el caso de AMP no, y como decíamos, van a solicitar esta reunión con la ministra de Salud para conocer la información oficial respecto a cuál es la situación en la provincia de La Rioja sobre el tema de la gripe. Sí, yo no veo en las redes sociales, bueno, hay información de todo tipo, y bueno, hasta casos de una persona fallecida, qué sé yo. Entonces todo es muy confuso y genera, además, todo esto, al no haber información certera, clara, por parte de organismos oficiales, bueno, genera todo esto. Nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. A ir un tema ahora a contarles, un tema que nosotros estuvimos tomando la semana pasada, que tenía que ver con esta cantidad de operarios que habían sido suspendidos en la fábrica Hilados. Bueno, la empresa volverá a reactivar la producción con la totalidad de su personal, y bueno, justamente esta semana se conoció que van a reincorporar estos 400 operarios desde el lunes 27 de junio, y luego de haber suspendido por 60 días y haberles pagado el 70% de sus salarios a un importante porcentaje de trabajadores, estamos hablando de 400 por baja demanda de productos, van a volver al trabajo estos 400 operarios entonces el próximo 27 de junio. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Ramón Gómez, confirmó que, lo que decía Romy, el 27 de junio, lunes, volverán a Hilado, la fábrica, los trabajadores que habían sido suspendidos por la baja demanda durante el mes de mayo y gran parte de junio. Estos trabajadores de la fábrica habían acordado con la empresa cobrar solo el 70% de su sueldo y no asistir a trabajar debido a las bajas ventas de la firma. Bueno, según lo que adelantó Ramón Gómez de AOT, dijo que actualmente la situación mejoró, por eso los empleados podrán incorporarse a trabajar desde el lunes. De esta manera comenzarán a cobrar incluso el 100% también de su sueldo. Y en diálogo con la radio independiente, dijeron que por suerte los trabajadores que pudieron esperar que finalice la suspensión se sintieron contenidos de que vuelvan a trabajar, esto según la opinión, digamos, de Ramón Gómez de la Asociación Obrera Textil. Secretario General. No olvidar dejar de matar, no olvidar dejar de mentir, te lo digo de vuelta. Y el viento del sur al atardecer nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias Son Madre. Esto recién empieza. La, la, la, la. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Bueno, vamos a seguir adelante con la información. 12 minutos han pasado de la hora 8. Otro de los temas con los que queríamos dialogar también y comentar un poco era respecto a este proyecto que fue enviado esta semana al Congreso de la Nación, un proyecto del Ejecutivo Nacional que tiene que ver con reformar el sistema electoral. El presidente Mauricio Macri presentó el jueves, más precisamente ayer, formalmente el proyecto de ley de la reforma electoral que buscará instituir, el voto electrónico a nivel nacional, una modificación parcial del sistema de primarias y el refuerzo de los controles al financiamiento y a las irregularidades en los comicios. Vamos a contarle algunos de los puntos más importantes o, digamos, relevantes de esta reforma, de este proyecto de reforma, que recordemos primero tiene que ser aprobado, ¿no?, en el Congreso para que se entre en vigencia. Debatido y seguramente. Bueno, uno de los puntos, boleta electrónica, algo que también ya se venía hablando, tiene como objetivo el tema de la boleta electrónica, lograr una mayor equidad, transparencia y agilidad en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados, dice. Para eso se establecerán auditorías antes y después de la jornada electoral, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, también se habló de la eliminación de las colectoras y de las candidaturas múltiples, como se denomina, digamos. Se terminará con las listas colectoras, por ejemplo, un candidato intendente que lleve distintos candidatos de distintos partidos, bueno, como lo conocemos nosotros, a las famosas listas sábana, y prohibir que un mismo candidato se presente en elecciones nacionales y provinciales de forma simultánea. Claro, que pasa mucho eso. Claro, incluso nosotros acá tuvimos el caso de los candidatos al Parlasur, etcétera. Mucho pasaba que se habían presentado en las elecciones provinciales para ser candidato para un cargo provincial, y también se presentaban en las nacionales para otros cargos, digamos. Sí. Eso también entraría dentro de este proyecto. Sí, debate presidencial obligatorio, otro tema. Se busca generar un debate presidencial obligatorio de manera pública para todos los candidatos a presidente en las elecciones generales y de segunda vuelta, de ser necesario. Uh-huh. Bueno, también se habló del tema del financiamiento para los partidos políticos, otro también de los temas también es recurrente en lo que respecta a las campañas electorales. Se modifica la legislación electoral, creando una serie de herramientas para que la legislación electoral sea efectivamente cumplida. Sobre todo en relación, a la sanción de ilícitos. No tendría que ver con el tema específico del financiamiento, ¿no?, sino de que hay una normativa, digamos, hay un código electoral, hay una ley electoral, y por ahí no se cumplen ciertos aspectos de esa ley, pero tampoco se lleva adelante no se castiga a quien tiene la falta o quien comete el ilícito, claro. Entonces, bueno, dentro de la ley se prevén una serie de herramientas para que cuando se cometan estos ilícitos se llegue a sancionar de alguna manera. Sí. Como por ejemplo el procedimiento electoral sancionador es una de esas herramientas para la persecución de delitos, faltas y otros ilícitos. También el cuerpo de auditores, contadores, que llevará a cabo el control del financiamiento político. Sí, uno de los temas siempre, no solo en Argentina, sino en el mundo, el tema de quién financia o quién está detrás de las grandes y millonarias campañas. Sobre todo de los partidos más tradicionales del sistema, si se quiere, que tienen grandes corporaciones económicas, financieras detrás y que son las que financian prácticamente. Sí, y son que las que en definitiva deja en desigualdad de condiciones a otros partidos. Claro, los partidos a los frentes o los partidos más chicos, independientes, sobre todo por ahí del sector popular, de la izquierda. Es terrible eso. Una de las cosas más. Bueno, y finalmente otro de los puntos que tienen que ver con estas herramientas para perseguir y hacer efectivo, digamos, las sanciones frente a los ilícitos, tiene que que ver con la creación de una nueva figura legal que es la Fiscalía General ante la Cámara Federal Electoral. Una Fiscalía General, digamos, un fiscal que va a ser como quien autoridad investigue, máxima, claro, claro, y sí, investigue sí. Estos casos y los lleve finalmente a juicios. Sí. Solo quemó, no creció más. Y empecé de inmediato a desconfiar. Otro de los puntos de este proyecto que también se venía hablando por ahí, que también puede ser interesante, dice: boleta única electrónica es un sistema de voto electrónico que se utiliza en elecciones de la provincia de Salta, por ejemplo, desde el año 2009. El sistema salteño fue utilizado en las elecciones del 2014 en Ecuador y en el 2015 en la de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Así que ese también. O sea, que no es solamente boleta electrónica, sino que es boleta única. Única, sí, que creo que ya se venía por ahí algunos proponiendo, claro, y debatiéndose también. Que uno, esto va a ser una de las herramientas que va a permitir la eliminación de las listas sábanas. De los lemas, sublemas, claro. O a lo que antes era claro, que por ahí medio tramposo de sumar votos por ahí. Uh-huh. Y enfrentarme, me imagino, a los candidatos. Candidato contra candidato, por claro, decirlo, o propuesta que, contra lo que propuesta. Hace esto es que usted tenga en la pantalla, en este caso, diga candidatos a presidente. Y usted tenga los candidatos a presidente, digamos, solamente solo, a esos. Claro. Después tenga otra boleta que diga candidato a gobernador, a claro. diputado. Entonces, usted va a elegir dentro de ese cargo y no va a tener puede votar distintos muchas claro. boletas que lleven a un mismo candidato sí, de gobernador. Sí, el tema de colectoras y toda claro. esa cosa tramposa, engañosa, de que, bueno, se han inclinado elecciones por ese tema y quizá no era la voluntad del electorado, pero en ese cruce de datos y votos terminan favoreciendo por ahí. Y uno como ciudadano votó quizá una expresión, pero no deseaba tal cosa y le sumaron su voto. Otra cosa que tiene el tema de los fiscales, porque tenés que estar ahí como fiscal viendo, contando de que tu candidato esté sumado, en cambio, bueno, con esto de la boleta única. Ah, cierto, sí, sí, sí, uno ha sido fiscal por eso. Claro. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Luego de la pausa tenemos la inauguración de esta columna que la inauguramos en el día de hoy, de este viernes 24 de junio. Una columna que vamos a estar compartiendo todos los viernes junto a Matías Meragelman sobre economía. Así que los invitamos a quedarse en la radio. Enseguida ya volvemos con más información. Quiero ahogar esta condenada espina que traigo clavada. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego, de este constante malestar, que me hace sentir que lo nuestro ya no es lo que era al inicial. Y aquí estoy yo. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos. Y aquí estoy yo.

Bueno, ahí estaba entonces la columna junto a Matías Mera-Hellman, que se suma todos los viernes. Les recordamos, por quienes quieran profundizar respecto a la información, son todas notas que van publicando Matías junto a otros colegas. Han elaborado una página que se llama Economía Riojana, donde básicamente, bueno, tienen información de la economía, la política y lo gremial de La Rioja, y con Matías vamos a estar compartiendo entonces todos los viernes un análisis de estas distintas realidades económicas. Muy valioso el aporte, y sí, con datos concretos, como cuando dialogabas con él, Romy, el tema, hay indicadores claros como el tema del cemento, si se compra más, se compra menos, la obra pública, 3.000 familias, 3.000 y pico que se quedan sin el trabajo, el tema del consumo, cuando uno va a comprar algo, dice. Y me quedo también por ahí analizando la última inquietud tuya, Romy, y junto con Matías, de, a pesar de toda esta situación cada vez más difícil, más dura para las familias, desde lo económico, desde el social, repercute en todo, el tema de la subsistencia diaria, el tema de, bueno, de, y a la vez lo que decía él, del tema de los gremios, las movilizaciones, el tema de rebelarse ante eso, y por ahí las cosas que algunos gremios, los pocos quizá que convocan, los trabajadores o trabajadoras por ahí no se pliegan, no participan, seguramente fruto de una complejidad, una cosa, pero se me viene a la memoria don Ricardo Mercado Luna, y ese gran libro de gran vigencia como La Rioja de los Hechos Consumados, cuando habla mucho y hace mucho hincapié en la subcultura de los hechos consumados que ha generado todo este proceso histórico de La Rioja, desde la pérdida del federalismo, la dependencia de los recursos nacionales, como bien decías vos, Romy, y esa gran trampa portuaria, dice don Mercado Luna, que ha sido el empleo público y la destrucción de economías regionales, artesanías, modos productivos propios de esta zona de la Argentina y de La Rioja, y genera todo un tedio, toda una resignación, todo un fatalismo del que no se puede hacer nada, no se puede cambiar. Es muy complejo y hasta genera reacciones y situaciones patológicas, dice, me estoy acordando, don Ricardo, en esto me parece el no rebelarse, el no calentarse, como quien dice, cuando te está faltando la comida en tu casa o el sueldo te alcanza menos, que creo, y sobre todo los sueldos, de que por sí ya son muy bajos, como bien decías, Romy, encima en este contexto me parece, bueno, ojalá que se cambie esto, pero es complicado. Si los mismos trabajadores, compañeros, trabajadoras, no nos movilizamos y no nos rebelamos ante esto, de distintas formas, no necesariamente hay una única forma, una marcha, o lo que sea, de las distintas formas que uno puede hacer en su laburo, en las redes, en la calle, sobre todo en el espacio público, me parece que ojalá que se cambie eso. No dan para más. Y cerramos ya este bloque, nos vamos a ir a la última pausa para ya ir con el último bloque que teníamos preparado para este programa, que tiene que ver con los casos de violencia institucional, ¿no? En este caso específico de la policía, hubo un nuevo caso de violencia. Nosotros estuvimos con la mamá de un chico que fue víctima de esto, hicimos una nota con ella, así que vamos a estar compartiendo esto en el bloque que viene. Y también a propósito de el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, este fin de semana se cumple un año más, creo que ya serían 14, si mal no saco la cuenta. 2002. El 2002. Este, 14. Y se van a hacer distintas actividades en distintos puntos del país, así que vamos a estar con ese tema. Recordemos que a Darío Maxi lo mata justamente un policía también. Así que vamos a estar con esos temas en el bloque que viene. De mi orilla voz cantando, voy cantando, y las heridas de amor curando, voy curando. Fui a tus orillas sedienta yo, y estaban tan secos tus arroyos, me faltó el aliento pa' decir: ay, no me pidas perdón ni digas que fue más tiempo el que te faltó, porque la razón fue tu corazón. Ay, no suspires pa'l dolido, estarás mi amor que no te creo, no quiero tus lágrimas. corazón llegue a tu bosque y en tus pinos descanse por fin de tanto dolor. Una razón para vivir bastó en tu cielo abierto, mantos de amor. Me quedé contigo y el corazón me latió por vos, me latió por vos, me latió. Y mi llanto se secó y al fin pude ver el sol, pude verlo. Tanto esperé, un corazón valiente, valió la pena andar caminos. Me quedé contigo. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. El día miércoles, entre mi hijo sale a las 7 de la tarde de mi casa llevando a la novia al instituto porque la chica estudia, y como a las 10 de la noche, 11, la novia me llama preguntando por él. Nosotros no sabíamos nada, yo pensando que estaba con ella, pero no, estaba, después ya nos enteramos que estaba detenido en la alcaldía. Preguntamos en la alcaldía qué comisaría es la que hace la detención, la que es la segunda. Me llego hasta la segunda, me dicen que está en forma contravencional porque lo quisieron identificar y que él corrió. Bueno, al otro día fuimos, el día jueves, fuimos a ver qué había pasado. Me dice que está en forma contravencional, que le dan 10 días a cumplir, que no pague multa, que no podía pagar multa. Yo le explico que él está trabajando y que va a perder el trabajo. Me dicen que no, que 10 días a cumplir. Y bueno, el día jueves a la noche nos enteramos por un vecino, chico, que sale de la alcaldía diciéndome que mi hijo estaba muy golpeado y ya estaba vomitando sangre. Nos llegamos a preguntar, no nos quieren dar esta información. Tuvimos que esperar hasta el día sábado para la visita. Y el día viernes a la mañana, Me informan de que él pasa a una causa penal por robo. Nunca pude encontrarlo al, al oficial que me tenía que dar la, la, qué es lo que era el robo, qué es lo que había robado, qué, qué es lo que había hecho. Y bueno, y el día sábado que nos llegamos a la alcaldía para la visita, y ahí este, mientras estoy haciendo cola para anotarme, yo veo que lo sacan en el móvil a mi hijo, mal. Pregunto, me dicen que no, que después me informan que lo llevan al hospital a hacerle una ecografía. Y al estar este, haciendo, cuando él viene, este, me hacen pasar y me dicen que ya iban a preguntar al jefe si es que lo dejaban ver porque estaba en forma incomunicado. Y bueno, este, hasta que logro verlo, ya lo veo muy mal. Y él me informa a mí que la policía lo había, de la comisaría segunda le habían pegado muy feo. Yo lo veo mal, ya con su estómago hinchado, estaba muy helado. Y bueno, yo salgo afuera y pregunto por la doctora no está, la enfermera me da una receta, voy a buscar, vuelvo. Y yo le, y él, mi hijo me comenta que se sentía tan mal que parece, más parece que me reventaron los intestinos porque no puedo ir ni al baño. Me dice, lo que tomo agua, vomito, y si como algo, vomito, no estoy sin comer y sin nada. Y a medida que él podía, como podía hablar, porque no, no podía ni siquiera hablar en ese momento. Y bueno, yo salgo y le, le informo a la enfermera dice que no, que parece la doctora le había dado esos remedios, que era este un Sertal Perla y un antibiótico, que con eso ya iba a estar bien. Y yo vuelvo, me vuelvo a mi casa y a las 5 de la tarde me informaron que ya mi hijo estaba en el hospital, que vaya de forma urgente. Y cuando llego ya estaba en el quirófano, mi hijo ya lo estaban operando, y bueno, este, supuestamente que ya salía, que ya lo llevaban a la clínica médica con, después de la operación, pero mi hijo salió y pasó a terapia, y bueno, de ahí de desde entonces estamos luchando. Ya hice la denuncia en fiscalía, bueno, ya fue el médico forense, tal, yo todo favorable. El médico forense puso lo que, cómo está el, mi hijo en el estado que está, el biomoretón es en el muslo izquierdo, escoriaciones en la frente, en las rodillas, o sea, todo eso, y bueno, ya creo que la fiscal, no recuerdo en este momento el nombre, pero que ya había dado para que empiece el, la investigación del caso. Eso se verá. Bueno, ahí estaba el testimonio que daba la mamá de Adrián Lozada. Para retomar un poco los datos concretos, se trató de un caso que se conoció el miércoles 8 de junio, cuando personal de la comisaría 2, que es la que está ubicada en la avenida Alem, detiene a Adrián Lozada, de 26 años, en principio por una contravención, o según eso es lo que primero se le informa a la familia, y después durante el proceso de traslado a la alcaldía provincial, Adrián recibe fuertes golpizas que provocaron rotura de intestinos, por ejemplo. Actualmente se encuentra en coma farmacológico, esto era hasta mediados de esta semana, que fue cuando se hizo la entrevista a su mamá en la unidad de terapia intensiva del Hospital Enrique Vera Barros. Bueno, sí, un caso más de los que estamos lamentablemente acostumbrándonos, de una situación que está viéndose a lo largo y ancho del país, en una situación, digamos, de abuso donde el Estado está que es cómplice en toda esta situación y cómo va avanzando, digamos, y donde ese poder que va adquiriendo la policía se traduce en este tipo de hechos, ¿no? Donde hay toda una serie de irregularidades, donde no queda claro y donde también la prensa en general es cómplice, donde tomas solo la palabra de la policía y no de las personas, digamos, que están, bueno, ahora no digo los familiares de quien está ahora en coma farmacológico. O sea, igual de todas maneras, si el chico robó un banco, una billetera, un escarbadiente, de todas maneras la policía no lo puede dejar en esa situación, ¿no? Uh-huh. Como que también en eso, no creo que la justificación de mantener a una persona es porque haya robado. Claro, la golpiza no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación. Uh-huh. No dan para más. Sí, por otro lado, decirle a la audiencia que este caso lo vamos a seguir trabajando como para saber qué final tiene. Esperemos que sea, o sea, que pueda salir del coma farmacológico como primer punto. Y vamos a estar tratándolo. No sé si tú dijiste, pero hay un video también que realizamos de YouTube donde está la madre y donde cuentan todos estos hechos, que bueno, es el audio que estuvimos escuchando. Para quien esté interesado, puede encontrarlo rápidamente en nuestra fanpage Radio Voces La Rioja. Sí, ahí también, bueno, su mamá comentaba que ya está radicada la denuncia, ya cuentan con un abogado que está siguiendo la causa, ya tienen radicada la denuncia en la fiscalía, uh-huh. Así que, bueno, seguramente esto va a seguir. Pero, bueno, por ahí una cosa que reflexionaba yo a la hora de pensar el programa de hoy era el testimonio tan duro que la semana pasada tuvimos de la mamá de una de las víctimas también, que en este caso fue víctima del narcotráfico riojano. No me sale ahora el nombre. Taboada, ahí está, no me salía el nombre del chico. La mamá de Taboada, este jovencito que bueno fue asesinado por esto, bueno, toda su familia denuncia que lo perseguían para la venta de droga y que bueno, que en un momento se quiso negar y aparece muerto después, y toda una complicidad, uh-huh, en el medio de cuestiones médicas también, o de personal médico, y de cómo, bueno, no encuentran justicia, ¿no? Porque en el medio de todo eso, de las denuncias que hace la familia, no solo esta complicidad médica, sino también toda una complicidad judicial, que es amigo del exprimo, es cuñado del juez, entonces... Bueno, un caso similar es el Luciano Arruga, que claro, a lo mejor tiene más notoriedad nacional. Pero bueno, también hay como una serie de casos. Yo creo que ante la insistencia de este tipo de casos también es que empieza a haber la organización y la visibilización de estos casos, digamos. Después no se sabe qué vía va a tener, digamos, el Estado y sus fuerzas represivas, policiales, que acaten, digamos, también cómo tienen que ser los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con respecto a los derechos civiles, ¿no? Sí, pero bueno, eso, ¿no? Justamente por el hecho de que quizás en un momento salió un familiar y después salió otro y después otro, hoy, digamos, ya no quedan al interior de la intimidad familiar persiguiendo justicia solo, sino que hoy ya las familias están denunciando, están visibilizando los casos, están denunciando explícitamente las complicidades judiciales de los funcionarios, etcétera, en una serie de casos. Recordemos el caso de Romina Ríos, incluso, que también tenemos funcionarios involucrados, etcétera. Bueno, digo eso, ¿no? La necesidad de la gente de encontrar en el apoyo mutuo con otro familiar o con otro que le ha pasado, porque bueno, la justicia no es creíble, que se va por el lado de la justicia, porque tenemos que ir por el lado de la justicia, es la herramienta democrática, si se uh-huh. quiere, que tenemos, pero por otro lado tenemos otras herramientas y que hoy en día los familiares la están utilizando y bueno, y se están reuniendo y están denunciando. Sí, hay varios lugares donde ya hay coordinadoras de familiares de víctimas de gatillo fácil o de abuso policial, como que creo que también esa oleada de quienes a lo mejor llevaron la iniciativa de familiares que pudieron coordinar con otros familiares, porque también es cierto que es una realidad que uno vive, que cuando le toca, digamos, que te maten a un hijo es como algo que es tan grueso y profundo que solo... O sea, que un espacio de esas características donde estén los familiares de esos hechos que tienen en común también cobra mucha fuerza, ¿no? Y bueno, o sea, ojalá que acá no haga falta, digamos, pero la verdad es que venimos viendo cómo esto va avanzando y cada vez la impunidad es más grande, porque también se le da mucha más responsabilidad o fuerza a la policía, y más efectivos y más móviles y más, y eso se traduce a impunidad y a hechos como esto en los cuales la información no es clara, ¿no? Donde tampoco la información de las detenciones que se tienen no es clara o no es transparente, no hay informes anuales de cuántas detenciones vienen teniendo y por qué tipo, porque, o sea, uno también lo pueden llevar en la calle solo por merodeo, que no es nada, digamos, merodeo, que, o sea, estaba esperando a lo mejor el colectivo y es merodeo, ¿no? Sí. Estoy escuchando, ayer precisamente, mira, charlando con un egresado, como profe del Colegio 8, barrio 20 de Mayo, y me estaba contando, el Chañito, egresado hace 3 años, tendrá 21 años ahora, bueno, 20 años, y bueno, estuvo detenido, dice, profe, tenía la cara no venía estos días, como limón, dice, como una hinchada, porque lo detuvieron en la esquina de su casa, en el barrio 20 de Mayo, cerca de la escuela Angelelli, y lo iban a tener 10 días, lo último lo tuvieron 5 días, acá, el ingreso acá detrás del arco, la alcaldía, y bueno, el cómo lo golpearon desde que llegó hasta que tuvo los 5 días, y la mugre, lo que es encima allá adentro, el frío, cagarse de frío todos esos días. Pero además, como muchos barrios, me imagino, pero el 20 de mayo, uno que está ahí en la escuela, vemos y nos cuentan los chicos, bueno, directamente no pueden estar en la esquina en día, a la tarde, porque ya es sospecha una cosa de dictadura. Vienen y los levantan, los corren, le dicen que no estén en la esquina. Es terrible lo que pasa en nuestro barrio, sobre todo ahí lo digo, me hago cargo en el barrio 20 de mayo, como profe del 8, en ese tema, de cómo persiguen a los chicos, del tema de portación de rostro, porque son de tal barrio, toda una estima que hay. Y puede haber, seguramente, quizá algún hecho por ahí puntual, delictivo, en ese barrio, como en cualquier otro, en el centro, pero esa cosa de hacer razias así, de pasar en la camioneta y ya mirar lo feo que los chicos están en la esquina, jóvenes que están en la esquina encima porque no tienen una plaza, un salón comunitario donde tengan actividades culturales, etcétera, etcétera. No hay ni una plaza, no hay ni un espacio recreativo donde pueden estar, una canchita. Y bueno, entonces es muy fuerte y muy terrible lo que hace la policía, por ejemplo, en el barrio 20 de mayo. Sí, nada más como la búsqueda de que los espacios públicos sean solo para pasar, digamos. Y en realidad, como seres humanos, buscamos la socialización y los espacios públicos, siempre, aunque sea una plaza para sentarse y tocar la guitarra, son espacios válidos para interactuar y para conocer gente y conocernos como sociedad y tejer esas redes de gente que se conoce simplemente. Y bueno, no están los planes de o sea, del Estado, porque no es que no es la policía el oficial que se le ocurre, no voy a dejar que venga, que estén en la plaza tocando la guitarra. Sino tiene que haber una política de que la gente esté en su de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Bueno, ahí estaba la convocatoria que se está haciendo de las distintas organizaciones sociales y políticas del país para esta jornada cultural a 14 años de la masacre de Avellaneda. Y hablando justamente de lo de violencia institucional, ¿no? Recordemos, la masacre de Avellaneda tiene que ver con el asesinato de dos jóvenes, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, durante una movilización. Ellos eran militantes sociales, piqueteros, en el caso de Darío con mucha trayectoria, digamos, a pesar de su corta edad, falleció, fue asesinado a los 22 años, y a pesar de su corta edad ya tenía toda una trayectoria de militancia y de construcción en el barrio, de ayuda mutua, y de organización también, porque bueno, estaba conformando una organización también, o era parte de una organización, y bueno, sí. Y fue asesinado. Fueron asesinados a quemarropa, ¿no? A quemarropa con arma policial, por un policial vestido de policía. Sí. Y ¿cómo era? Maximiliano estaba en el piso, Darío lo quiso asistir, y al momento de huir también fue asesinado. Uh-huh. A quemarropa a 2 metros de distancia o 3 metros de distancia, en unos hechos que incluso la prensa del momento quiso ocultar, y bueno, dado que hubo una secuencia de fotos, sí, donde claramente clave, mostraba, sí, que fue clave un fotógrafo, creo que en página 12, creo que era en el del página, creo que era, no, o era Clarín Matos es el nombre del fotógrafo, creo que sacó el página, y creo. No lo sacó, en realidad salió primero en medios alternativos, en la red y en Indie Media, es donde sale la noticia, es donde, bueno, fue difundida, y donde ya era algo que no se podía ocultar porque estaban las fotos, estaban ahí, y por más que Clarín no vio la secuencia de fotos y no quiso ver, es que de todas, sí, maneras está la prueba, se supo. Ahí van a haber distintas actividades en todo el país, digamos, en Córdoba hoy también hubo movilización, con Jujuy mucha también, gente en Jujuy, y bueno, y la Red Nacional de Medios Alternativos también va a estar haciendo una transmisión como todos los años desde el 2003, de hecho ha ganado un premio Éter por todas estas transmisiones de radio y televisión, y el 25, o sea mañana sábado, se va a estar realizando en la estación del Puente Porredón, la estación de Darío y Maxi, de 16 a 19 horas en el espacio de las boleterías. Ahí va a estar la transmisión, que desde Radio Voces también vamos a intentar pasar, aunque sea parte de esta transmisión, porque también tenemos programas en vivos en ese horario, pero podrán escuchar por Radio Voces parte de las entrevistas y bueno, todo esto que tiene que ver, digamos, con algo tan fuerte, ¿no? Como una estación de trenes que lleva el nombre de mártires, si querés que le digamos, no sé, Romina, ¿usted qué dice? Luchadores asesinados por la policía. Bueno, sí, ahí como decía Mati, entre las actividades que va a haber, que comienzan mañana, a las 20 va a ser el acto central allí en la estación, donde va a estar hablando Alberto Santillán, el papá de Darío, y después a las 23 va a haber una marcha de antorchas en pos de recibir, digamos, el 26, o a poquitas horas de recibir el 26, ahí todos y todas juntos, recordando a Darío y Maxi. Bueno, y por último, en estos eventos que se van a realizar acá en la cooperativa Voces, que está Radio Voces, está también la biblioteca Darío Santillán, y se va a estar proyectando en el día de mañana a las 10 de la noche La crisis causó 2 nuevas muertes, que es un documental que sale un par de años después del 2002 que ocurrieron estos hechos, y el nombre del documental tiene que ver con el titular de Clarín el día después de la masacre de Puente Porredón. Uh-huh. Así que bueno, estamos esperando la proyección, como toda proyección de cinematográfica es puntual, así que los esperamos. Y entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, y les esperamos a partir de ya de las 9 que puedan ir acercándose para después pasar a ver este magnífico documental. Bueno. Bueno, nos pasamos un poquito de hora, nos despedimos. Sí, no, pero un segundito. Y el comentario futbolístico que nos tiene acostumbrado de Romina Gómez. La columna deportiva. Que no entró en este programa. No, es que estamos muy contentos para el domingo. Pasó. Y yo a Chile le tengo miedo, ¿qué querés que te diga? Yo prefería Colombia. Yo de lo que vi son las dos, o sea, merecen estar Chile y Argentina, me parece que... Bueno, el 7-0 ese que clavó México, el Chile, que parecía que estaba jugando con la tercera de, no sé, de Banfield. ¿Cómo se dice? Y no sé, sí, la verdad que para mí puede, más allá de hacer análisis al estilo comentarista de fútbol malísimo, me parece que puede ser cualquiera de los dos que gane. Sí, sería muy... Se acostumbra a decir... Que gane el mejor. Sería muy duro para Argentina perder la tercer final ya. Eso va a ser, sí, va a ser bastante duro. No tanto me parece si pierde Chile. Pero sí, yo creo que no vuelvan. Sí, sí, si no ganan que no vuelvan. Lo mataron a Maradona por decir eso, sí. Pobre. Y si es, qué sé yo. El Diego. Es inimputable ese. Sí. Bueno, nos despedimos entonces el domingo. Estaremos ahí viendo el partido final de la Copa América. Nosotros nos despedimos hasta el viernes. De nuevo estaremos en Noticias con Mate. Chau Pablo, que estuvo ahí en la operación y puesta al aire. No tiene ni voz ni voto en este caso, excepto que nos corte el micrófono. ¿Qué dice Pablo? Gana Argentina, dice Pablo. Los saludamos desde este otro lado. Estuvimos Romina Gómez, Víctor Contreras. Ah, sí, hasta el próximo viernes. Lo último. ¿Dónde es el asado para ver el partido? Ah, no se sabe todavía. Invite a la audiencia. Y a la noche, sí. A la tarde-noche, a la noche, sí. Sí. Sí, lindo, bien. Lindo. Bueno. A la noche más rico. Hasta el viernes. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Thank you.